llevan la bandera. El ejército del cielo de inmediato bajará con caballos y carros de guerra. Los pocos y los ciegos se sanan en su nombre, al preso se le grita libertad. A nosotros nos ha sido revelado ese nombre. ¿Quién es? Cuando pronuncio su nombre, él se muestra con poder. Levanta bandera, el ejército del cielo de